Hora 9:20 minutos. Continuamos aquí en el Oeste Despierta por la 88.9 del Dial. Hasta las 11 de la mañana te vamos a estar haciendo compañía. Esta cortina nos indica que nos metemos en las primeras de las entrevistas del día de hoy. Hablábamos la semana pasada sobre Malvinas, cuando nos tocaba justamente reflexionar sobre efemérides, también en recomendación de películas y documentales que han salido justamente para seguir contando siempre esta historia. Y una en la que hemos hecho especial mención es en esta del director Federico Strifeso. Nosotras también estuvimos la historia invisibilizada de las mujeres en Malvinas, que revela el compromiso de tres enfermeras que participaron de aquel conflicto bélico. Pero mejor que nosotros lo va a contar justamente su director, el señor Federico Strifeso, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Federico, Sergio González te saluda de este lado. Hola Sergio, ¿cómo andás? Un gusto. Bien, bien, igualmente. Bueno, queríamos justamente conocer esta historia, ¿no? De nosotras también estuvimos, cómo es que empezó a surgir, hace cuánto, bueno, nació esta idea. Bueno, fue un proceso bien largo, de 4 años y medio más o menos, que bueno, empezó como una idea a partir de una foto con la que me crucé, donde había 4 chicas jóvenes con el uniforme militar, ¿no? Junto a ambulancias. Y bueno, ese fue un disparador que a partir de la curiosidad, ¿no? De no entender bien qué era esa foto, que me llevó rápidamente a Alicia, ¿no? Alicia Reynoso. Y ahí me encontré con ella y me metió en este mundo de las enfermeras de Malvinas, ¿no? En Comodoro Rivadavia. Me contó que estaban ahí en un hospital, que ahí atendían soldados que llegaban todas las noches de las islas en aviones, y todo lo que acompañaba a eso, ¿no? Estar ahí, oscurecimientos, trinchera, bueno, tensión, maltrato y un largo etcétera. Entonces, ahí un poco a partir de la foto, ¿no? Y de estas primeras historias, acompañado del silencio, ¿no? Que había sufrido ella y sus compañeras durante más de 3 décadas, se armó ahí como una especie de combo que me dieron ganas de empezar a pensar un documental, ¿no? Y bueno, ahí arrancó este largo proceso. Sí, y qué bueno que hayas podido justamente trasladar quizás esa inquietud que te surgió en algún momento a vos al ver esa foto, a que muchos también nos detengamos cuando yo, principalmente cuando escuché el nombre, el título, nosotras también estuvimos, y dije, apa, mirá, quizás era un dato que no está tan a la luz y que no todos lo teníamos tan presente, ¿no? De que también han habido enfermeras que han estado en aquel, sí, conflicto por la guerra de Malvinas. Sí, yo un poco, una de las primeras intenciones era que adelante, digamos, en el futuro, cuando alguien vea esa foto, bueno, diga, mira, las enfermeras de Malvinas, ¿no? Yo cuando la vi quizás había pensado que era un póster de algo, una banda de rock, una foto muy estética en algún punto. Entonces, realmente no la relacioné con Malvinas. Entonces, la idea era que a partir del documental se pueda entender que eran las mujeres, las enfermeras de Malvinas, ¿no? Y el título que es tan justo surgió durante una charla con ellas, ¿no? Que en un momento una dijo, nosotros también estuvimos, y creo que condensa todo, porque es bien, bien claro, ¿no? Claro. Esta historia, o por lo menos este documental, se escribe sobre, bueno, la historia de Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Masito, ¿está bien? Sí, ellas son las tres protagonistas, ella con otras 11 enfermeras también de la Fuerza Aérea, estuvieron en Comodoro Rivadavia, en este hospital, ¿no? Yo terminé haciendo este recorte por afinidad con ellas, pero bueno, también para que sea un orden, ¿no? Porque 14 personas y viajar y hacer todo esto era otra cosa. Entonces, a partir del recorte que había pensado, y porque ellas tres también tenían mucha afinidad entre ellas, ¿no? Eran como amigas, se terminaron transformando en una especie de personaje colectivo que representa a las 14, ¿no? En total. Sí, exactamente. Te iba a consultar, una vez ya finalizado y, bueno, puesto para que todo el mundo lo pueda ver este documental, dijiste que te llevó más o menos 4 años, ¿el final del producto es más o menos lo que tenías en mente, lo que querías mostrar? Sí, sí, yo creo, digamos, estoy contento con el resultado porque muchos de cosas que había imaginado, que había charlado con ellas, después por suerte se concretaron porque podía no pasar, ¿no? El planteo era volver a este lugar al que ellas nunca habían ido, con algunos elementos, con la ropa, fotos, casco y demás, en la idea de que ese encuentro iba a permitir cierta conexión con el 82, pero yo ni siquiera había ido nunca a Comodoro, entonces claro. Era todo muy, quizás los veía por Google Maps, viste, imaginando cómo podía ser. Inclusive cuando llegamos a Comodoro nadie sabía muy bien dónde era este lugar, la trinchera que encontramos no la conocía nadie, ¿no? Uh-huh. Estaba muy abandonado en el recuerdo e inclusive en Comodoro. Y bueno, entonces quizás no pasaba nada, ¿no? Pero cuando llegamos pasaron muchas de esas cosas que había imaginado o deseado, que fue como la manera en la que se dio ese reencuentro, ¿no? Y hubo momentos que ellas revivieron esos momentos y bueno, pasaron muchas cosas muy interesantes que pudimos registrar y creo que el resultado transmite una cosa bastante humana, bastante cercana para quien la ve y que puede entender, digamos, que ellas estuvieron ahí cumpliendo un rol importante y mucha tensión, ¿no? Sufriendo estar en guerra, que eso terminó marcando toda la vida, ¿no? Entonces ese reencuentro fue como una especie de liberación de tanta oscuridad y silencio, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, sobre todo meternos en esta parte también, ¿no? Donde uno dice, bueno, nosotros también estuvimos, por ahí ya no estaba mal la tensión, como decía hace unos segundos atrás. Y bueno, también, bueno, uno puede pensar, bueno, también estuvieron y quizás en un hospital, en Comodoro, no, también metidas en trinchera, a riesgo de que cualquier cosa les pueda pasar. Acompañamos con la recomendación de que la gente pueda ver este documental, que ya te vamos a preguntar dónde lo podemos encontrar, si alguno se lo quiere justamente ver. También el libro, ¿no? de Alicia, que tenía acá está, Crónicas de un Olvido, de Alicia Reynoso, pero bueno, hacer justamente ambas recomendaciones. Sí, Alicia escribió ese libro antes de que yo la conociera, uh-huh. Que fue su primer intento de hacer escuchar su voz. Es un libro autogestionado que publicó ella y a mí me sirvió mucho también ese libro para como base del guión que yo, digamos, un guión en documental nunca es exacto, ¿no? Pero como un primer punteo de cosas que podían llegar a pasar y es un libro muy lindo. Y bueno, la película está ahora disponible en Cinear Play, en la plataforma de cine argentino del Inca, que bueno, se puede ver en cualquier lugar, digamos, bajando la aplicación o con acceso a internet, y de cualquier parte del mundo y del país. Y está en muy buena calidad, ¿no? Así que ahí se puede acceder fácil y bueno, espero que mucha gente sepa, ¿no? Que ellas también estuvieron a partir de la película. Bien, perfecto. La verdad te agradecemos estos minutos para con nosotros, Federico, que nos puedas contar esta historia y que, bueno, nos invites a todos los que no hemos tenido la posibilidad y todas de, bueno, acercarnos y también conocer esta parte de la historia de Malvinas. Bueno, yo te agradezco mucho el espacio y, bueno, es Cinear Play para todo el país cuando quieran. Bien, te agradecemos y estaremos hablando en cualquier momento. Dale, muchas gracias. Allí pasaba Federico Strifeso, entonces, él es el director de este documental, como bien lo mencionábamos, de Nosotras también estuvimos, la historia, bueno, quizás que no se conoce tanto de las mujeres en el conflicto bélico que estuvo nuestro país por recuperar en aquel entonces las Islas Malvinas. Es la hora 9:28 minutos, continuamos con un poquito más de música aquí en la 88.9 del Dial.